King Records. Dímelo, baby. Siempre original, gangsta. Dímelo, Sok. Tú tienes el culo como un Lamborghini y estás bien rica como Karol G. Si me dejas, yo te toco por detrás cuando escuche el tra, tra, tra, tra. Yo soy un perro, pero de raza. Hoy hay noche de entierro, pero en mi casa. No me digas que no, que eso me atrasa. Esos bobos que te tiran son guasa guasa. No te peines que hoy ayer peluque. Soy el nene de los flow pa' que la compa se eduque. Sok pone la pista pa' que Castro machuque. Si tienes bellaquera, no te preocupes. Que prendan los blones, muevan los maones. Que estamos haciendo par de millones. El Mercedes blanco y pa' la droga la cone. La baby se pone como se supone. Que prendan los blones, muevan los maones. Que estamos haciendo par de millones. El Mercedes blanco y pa' la droga la cone. Baby, se ponen como se supone. Esta chimba so. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. La vamos a fingir la desde que tenía 15. Esa baby mira como con ojos de lince. Me dice que pero fuma cince, le gusta la DT, la Calima y las 15. Mera actitud, una hija de la gran pu. Las amigas calladitas que no dicen ni mu. Yo me pego a ese Q. Dime que tú haces, baby, what's up gonna do? Dime, mami, si te gusta.